arreglado con los hinchas. ¿Usted puede creer que o es sea aquí? Que, profe, ah, eso que usted denuncia es grave porque... Gravísimo. Entonces, es una práctica ya antigua, según eso. Sí, claro, venían hace rato y lo que no pudieron fue volver a arreglar otra vez de nuevo. Profe, yo sé que... Pero oiga, venga, pero Nicky, lo cuénteme. Triste es que salga el secretario de gobierno a echarle la culpa a la Junta Directiva Nacional. Ustedes son los culpables porque no arreglaron con la barra. ¿Cómo que uno tiene que arreglar con la barra? No, la y barra a confirmar. No. Además. Es increíble, es increíble. Y entonces el partido Nacional América, sí, está suspendido o no se va a realizar. ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién sabe profe. Cuándo? Porque mientras, ya ha dicho el alcalde, mientras no se presten las garantías, no se le presta a Nacional el Atanasio Girardot. Triste noticia esta que estamos viviendo en el fútbol colombiano, que en vez de mejorar, pues vamos como el cangrejo. ¿Y qué tal esto? ¿Sabes? Eso es como para una sección, debemos tener una sección. ¿Qué tal esto? Hay que hacerla, ¿sí? Profe. Sí, sí, sí. Vaya, apúntela ahí, hacer sección, ¿qué tal esto? Y tenemos todos los días que sacar ya. Dos o tres cosas. ¿Qué tal vale, esto? Profe. ¿Qué tal estos de las barras exigiéndole a la Junta Directiva Nacional que les tiene que dar pasta porque ellos van a ser los que se van a encargar de cuidar a las barras que vengan de otro lado? No lo puedo creer. Profe, vea, yo sé que en algún momento estuve colaborando por allí con una gente que hacía reportajes en el estadio. Yo los acompañaba. Entrábamos a ver el partido, íbamos al estadio del Cali y me pareció sospechoso alguna vez que hicieron un partido como de carácter privado, que trajeron un equipo o llevaron un equipo de Argentina, Huracanes creo que era, y el partido era allí en el estadio del Cali y me pareció curioso que ese día no hubiera barra, gente del común. Común y corriente, pero no hubo barras, no hubo banderas, no hubo nada. O sea, sur y norte, pelados. Entonces yo sé que dije, ve raro, este partido que era privado de la empresa, creo que era DirecTV, que era la que vendía las boletas, no vinieron hoy los de la barra. Yo sé que sospeché eso, profe. E incluso hasta logré expresarlo. Dije, ¿por qué a estos partidos que son del Cali, que está representando internacionalmente, se supone que la hinchada no va a todo? Pues resultó ser cierto lo que yo pensaba. Mis amigos, que no me creyeron, don Petorri y don Neal. Oye, y otra cosa, habían dos, bueno, de estos muchachos, yo lo digo con cariño, ¿no? Yo soy muy respetuoso, pero cuando el señor Uribe era presidente de Colombia, se tiró esto. No, sí, digámoslo con nombre propio, pues, para que los que muchas veces dicen que es que yo soy hincha de Uribe, yo ni lo conozco ni estuve nunca en su gobierno, pero hay cosas buenas y malas, y dentro de las malas es que quitó la tarjeta profesional del periodismo, que porque todo el mundo tenía derecho a acceder a la información, según su teoría maquiavélica, chuquisesca. Ajá. Entonces quitó la tarjeta profesional y pasó de ser una profesión a convertirse en un oficio. Sí. Eso llevó que muchos pseudo periodistas ahora se hagan llamar periodista sin haber pasado por una facultad, sin haberse formado, sin tener un carnet que le avale para la profesión, como todas las profesiones que necesitan tener su tarjeta profesional, pues este señor nos quitó la tarjeta profesional. Entonces, uno de estos muchachos que son hinchas de los equipos con micrófono, estaba en las afueras de el hotel donde estaba el América. Ajá. Y llegaron los hinchas de Nacional y los golpearon y los robaron. No. Es que esto este fin de semana fue fatal en la ciudad de Medellín. Roban y golpean a estos muchachos, repito, ellos no tienen la culpa, son hinchas con micrófono. Ajá. ¿Sí? Y a eso súmele, pues, con lo que le estoy contando, que las famosas barras estas exigiéndole a Nacional. O sea, vamos como el cangrejo. Mire, yo creo que la mejor manera de acabar con todo esto lo hizo Inglaterra en su momento cuando acabó con los hooligans. Hooligans. ¿Qué hizo? Los encerró, todavía uno están pagando todavía pena, hermano, porque es que cuando usted se salta los de las esferas deportivas y ya pasa a la esfera judicial, es la policía la que tiene que tomar las medidas. Claro. ¿Usted recuerda aquí al muchacho que los hinchas del Atlético de Madrid tiraron al Manzanares y se murió? Hace unos 7, 8 años. Esa gente toda está detenida. Claro, profe. Judicialmente. Entonces hay que judicializarlos si al final esta gente es que es triste. Judicializarlos. Sí, hay que judicializarlos. Claro, es que es triste esto que pase, ¿no? Entonces, para que vea qué pasa en todas las familias, se le estoy contando qué pasó ayer en la ciudad de Medellín. Partido América o Nacional América, porque Nacional es el local, sí. Nacional América, suspendido porque estos bárbaros quieren cobrar su guita. No quieren trabajar, están como de la guitarra, no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar. Entonces ahora son barristas y lo que hacen es ir a apretar a la junta directiva. Menos mal, este señor que es presidente de Nacional, uno de cachetón que vi ayer, que no sé cómo se llama, el hombre se pone en la línea y él dijo, no. Es más, en Medellín hay pancarta, oiga, hay vallas pintadas y todo, donde abiertamente estas barras amenazan al presidente de Nacional. Yo pregunto, ¿dónde está la fiscalía? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde están los entes investigadores? ¿Qué pasa si...? Claro. ¿Ah? Entonces, triste fue lo que pasó ayer en el fútbol colombiano. Quería dejarle esa perlita porque luego se me olvida y me paso... Claro, se pasa todo el día pensando que no dijo nada. Y quiero cerrar con una buena noticia para los hinchas del Cali. ¡Ganó el Cali! ¡Salió de la cola! ¡Por fin! Le ganó 2-1 al Unión Magdalena allá en el Potrero de los Zancudos. ¿Se trasnochó usted viendo el partido, profe? No. ¿Eso cuándo fue? Eso fue el sábado, pero fueron tempranos todos. Ah, ok. Ah, pensé que se había trasnochado viendo partido. Ah, no, sí, yo sí me trasnocho, claro. ¡Ay, no, profe, no! Sí, Dios, claro, usted no se trasnocha viendo disque los Grammy, pues yo me trasnocho viendo fútbol. Pues es un evento importante de la música, el evento más importante de la música. Para mí, pero el deporte para mí es pieza fundamental de mi vida. Sin el deporte y sin la radio, yo creo que tendría ya, no sé, 3 entradas a un asilo ya, o a un manicomio. La vida es tan dura que sí eso, y se reflexiona. Ay, profe, no. Bueno, es una noticia, antes de que vengamos con respuestas del tema del día, simplemente para que no se me olvidara, porque me habían escrito, oye, ¿qué fue lo que pasó en el Clásico Nacional de América que no se jugó anoche? Entonces, claro, ya le estoy dando la respuesta a toda la gente. Muy duro, profe. 10:00 a.m, 6 minutos. Profe, pues, ya vamos con música. Hágale. Usted. De una. Este es el Café de la Mañana. Oiga, estrene ese carnet de conductor hoy. Ay, profe. Me toca. Profe, entonces, avanzamos aquí en el Café de la Mañana. 10:00 a.m, 6 minutos. Se me enredó el reloj. 10:00 a.m, 6 minutos aquí. Y en Santiago de Cali, 3:00 a.m, 6 minutos. Este es el Café de la Mañana. El café no solo es una bebida, es una experiencia. El Café de la Mañana. Que no hablen más, camina. tranquila, lo que tú tienes es mío. La gente comentan, inventan, porque es que no tienen más nada que hacer. No sé qué te dijeron, pero parece que te dieron, repítelo, me. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Chao Feliciano, también conocido como el dueño del soneo, fue un reconocido cantante y compositor puertorriqueño de salsa. Nació un 3 de julio de 1935 en Ponce, Puerto Rico, y falleció en San Juan de Puerto Rico el 17 de abril de 2014. Comenzó su carrera musical en la década de 1950. A lo largo de su carrera, trabajó con importantes artistas de salsa como Eddie Palmieri, Joe Cuba y Tito Puente, entre otros. A pesar de su gran éxito en la música, Feliciano luchó con problemas de adicción a lo largo de su vida. En 1987, sobrevivió a un accidente automovilístico que le dejó graves heridas, pero logró recuperarse y continuar su carrera. Una de las canciones más conocidas de Cheo Feliciano es Ana Caona, una composición de Tite Curet Alonso, que se convirtió en un clásico de la salsa. Otras canciones populares de Feliciano incluyen El Ratón, Mi Triste Problema y Sobre una Tumba, Una Rumba, entre muchas otras. Su legado musical sigue siendo muy importante para la cultura latina en todo el mundo. La canción El Ratón es uno de los mayores éxitos de Cheo Feliciano. Es una canción escrita por el compositor Roque Navaja y adaptada al español por el argentino Chico Novarro. Cheo Feliciano la interpretó en su álbum Cheo de 1972, producido por el sello Vaya Records de La Fania. La canción es un bolero con una letra romántica que cuenta la historia de un hombre que se compara con un ratón que roba queso y que le pide perdón a su amante por ser infiel. El tema se convirtió en un éxito instantáneo y se ha convertido en un clásico de la música latina. Ha sido versionada por muchos artistas, incluyendo al propio Roque Navaja, quien grabó una versión en italiano llamada Topo Gillo. Otros artistas que han versionado la canción incluyen a Marc Anthony, el gran combo de Puerto Rico, Willy Colón y Celia Cruz. Cheo Feliciano, El Ratón. Mi gato se está quejando que no puede vacilar. Está de fiesta. echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío se va a formar. Cuando mi gatito sepa. Es tan simple la razón. El que a su gata le cuenta, el que a su gata le cuenta, no es nada más que un ratón, un ratón. De cualquier manera. Suena el café de la mañana. Yo psicológicamente me preparo para que el café me active. Ya, no, a mí sí es que no me pasa nada, profe. No, usted es de cristal, ¿no? Entonces, ¿puedo desayunar con un Red Bull? No pasa nada. Usted es lo que está muerto, mijo. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Que enloquece mi cordura. Eres un volcán de sensaciones. Cada célula en tu ser compone ricura. Y puedo morir encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo. Tú eres el pecado más víbora sexual en calentura. Me embeleces con tus técnicas perversas. Si te vieran, censuraran tu cintura. Al tiemblo, al sentir tu narcótico efecto, que se me exploten los sesos del placer tan intenso. Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho. Voy a volver a mi niñez. Quiero morir en tu interior. Juro que me perdone Dios. Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión. Ya le brindaste el crucigrama. Mi linfómana en llamas. Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación. Y puedo morir en prisión, ya adivinaste crucirama, mi ninfómana en llamas, sabes bien soy bellaquito y tú eres provocación. Café de la mañana, te robamos una sonrisa. Dos niños conversando y el uno le dice al otro: ¿y tu papá qué hace? Mi papá vive de las letras. Oh, ¿él es escritor? No, sufre de diabetes y vive tomando vitaminas A, B, C, D. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. A usted. Espera, aquí, profe. Espérate. Espérate. Ahora sí ya. Yo he visto gente terca y nítida. Tranquilo, profe. No, no, no, en serio, ¿eh? Le estás diciendo, está así y no, y él sigue a su bola. El propio mechudo que no hace caso. Profe, pero ahí ya estoy. Con Raúl la abuela ni lo soportaba, man. Profe, ya estoy sencillo, ¿no? ¿O sigo doble? Sí, no, ahora sí, no, es que estaba era triple, ni siquiera doble. Ya aprendí, está ya triste. Aprendí. Bueno, 10:24. Lo digo muy bien a usted, profe. Muchas gracias. A ver, iba a comentar, era al final cómo le fue con el tema, sí, del profe. Día. ¿Tienes respuestas? Sí, profe, por aquí tengo una. A ver si la puedo tirar. Un segundito, a ver, profe, que es que la tecnología me golpea duro. A ver si lo tengo aquí a mano. Profe, es que no sé. Tres vacaciones después. Un viaje a San Andrés. No, profe, en un ratico se la pongo porque no sé. No sé cómo sonar. Deje así. No deje así. Cómo. Bueno, hablemos entonces de la señora que casó con el muñeco de trapo. Ay, ¿parece? Profe, sí. Sí, porque es que me tiene intrigado cómo le metieron la mecha. O sea, ¿están embarazos? ¿Cómo le metieron la mecha? Claro, profe. Quiero saberlo. Ay, profe, es que son cosas del mundo moderno, profe. Profe, vea, la mujer dice que gracias a que está en embarazo, el matrimonio se puede salvar. La historia dice que en los últimos meses... Cristian Montenegro se llama. Este es uno. ¿Pero qué se llama Cristian Montenegro, el muñeco? Espere. Este es uno. Estamos hablando de la señora que le embarazó el muñeco. Sí, sino que le quería recontar. Es que hay uno que es colombiano, que se llama Cristian Montenegro, que tiene una relación con una muñeca con la que, según él, tiene dos hijos. Y esta se llama Mary Bon Rocha. Es de Brasil y se ha vuelto viral debido a la controversia que formó con Marcelo, el muñeco de trapo que hizo su mamá por medio de las redes sociales. ¡Ay, es con el hermano entonces, además! ¡Sí! ¡Sí, porque si lo hizo la mamá del hermano! ¡Incesto, bro! Una relación incestuosa. Exacto. Entonces dice que en las redes sociales la mujer sube videos mostrando situaciones que comparte pues con su esposo, actividades que realiza pues con su supuesta familia en TikTok, y que ya cuenta con más de 500 mil seguidores y sus videos acumulan millones de comentarios de todo tipo. Pero a ver, venga alguna pregunta, Nicky, venga, le hago una pregunta. Dígamelo, profe. ¿Ella está contando una historia como las Kardashian o de qué va esa? ¿O dijo es que me casé con un muñeco, estoy embarazada, o está contando una historia? Ella va mostrando sus mejores momentos que va viviendo con él. Entonces, si salió al parque, ella muestra pues el momento cuando salió con él al parque, cómo compartieron, cómo se cogieron la mano, cómo se abrazaron y eso. Dice que la relación con su esposo de trapo pues ha tenido varios momentos difíciles, que el más grave según ella fue la infidelidad de Marcelo con alguien más. Y debido a ese problema, pues la mujer había estado distante de la pareja, a pesar pues de que vivir juntos no era lo mismo en la relación. Y por eso pues ella ha tomado la decisión de tener un bebé. Entonces que a partir de ahí, Marcelo pues se ha puesto más cariñoso con ella y que ella cree que va a mejorar la relación y que el bebé va a salvar el matrimonio. Ha asegurado pues en entrevistas en medios internacionales y pues mira, yo me acuerdo la pregunta. Ajá. De locos está lleno el mundo. Sí. Pero ¿quién es más? A ver, es que no quiero ser un poco fuerte, profe. Término. Un insensible. No, que insensible ni que nada. Es que a mí es que me ando como piedrita. No, oiga, usted pues tranquilo, es que, porque profe. Al final, ¿quién es más tonto? ¿El que queda la historia o el que le hace seguimiento? Profe, pues hay diferentes medios de comunicación que necesitan llenar esas secciones de redes sociales y esto da contenido, profe. Y ella haciendo pasta a costillas de los tontos. Por supuesto, profe. Pues no ve para que la siguen más de... Igual, ¿y cuando pelean que lo encierren en el armario o qué? Ella cuando pelea entonces lo manda a dormir en el sofá, profe. Usted se queda durmiendo en el sofá. No lo quiero ver esta noche en mi cama. Y bueno, profe, al hombre le toca asumir. ¿Y usted ha visto el muñeco? Sí, profe. Le han hecho un bigote así pintado. O sea, de hecho, la cara es pintada. O sea, le han visto la cara pintada al hombre. Pero a ver, pregunta. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿Cómo es el muñeco? ¿Es de plástico? No, es de tela. Se lo hizo la mamá, profe, acuérdese. Ah, sí, ya, pero digo yo, ¿grande o pequeño? No, es tamaño de persona, pero entonces se lo han hecho al tamaño de la chica porque es también de contextura más bien baja. Entonces se lo han hecho de la misma estatura de ella. Pero no, ella tiene millones de situaciones con el muñeco, profe, y lo saca a pasear en la moto y todo. Ay, Dios santo. Y hay videos de ella durmiendo. Bueno, ¿y no muestran pues, cuando la embarazan o? No, pero mostraron la prueba, profe. Han mostrado la prueba y ella está feliz, pues, con su prueba de embarazo, profe. Igual esto es noticia en desarrollo, profe. Vamos a seguir hablando de esto. No me gaste más un minuto hablando de un muñeco de trapo. No. Usted porque la anunció, lleva como una semana anunciando eso y yo para que no es mochilarle el trapo ese... Le digo la pero nada. Profe, eso es importante en el mundo, profe. Claro, eso y las Kardashian son fundamentales para que el mundo funcione. Ay, profe, el mundo no puede vivir sin estas noticias, profe. No, de verdad que te da tristeza en la pobreza conceptual que estamos, ¿no? La verdad, es que es una pobreza, como dirían por ahí, franciscana. O sea, en fin. Mejor me voy a tomar un cafecito porque estoy ya medio hasta... No. Ay, profe. Profe, no sea tan duro con el mundo. No, ¿qué qué? Que no sea tan duro con el mundo, profe. No, pero es que este mundo de... No, es que no... Ay, esa palabra no se puede decir al aire. Ay, pero no sea tan duro, profe, con la gente. No, profe, tiene que mantener la vida. Es que mire... Profe. Mientras algunos están encabronados que porque nos estamos tirando el mundo por la naturaleza y todo. Ya. Y estos que andan con la cabeza torcida, ¿qué? Son más peligrosos. Ah, a propósito. Ay, oiga, dígame, a propósito. Profe. Cuénteme. Otra balacera en Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo, profe? En una fiesta ayer. ¿Cómo así, profe? ¿Pero por qué? Estaba en una fiesta y apareció una fulana o un fulano no sé quién. Sí. Con revólver caliente y quemó varias personas, ¿eh? Oh, increíble. No, no, no. Es que allá sí también hay bastante gente con cabeza de trapo. Uf, pero que hace rato. Y como las armas dan pasta. Claro. Nadie quiere meter el diente a eso, ¿eh? Pero otra balacera, increíble. No. 10:32, entonces, mi estimado Nicky, antes de que llegamos con música, ¿tiene alguna respuesta? Pues sí, profe, sí. Si el chico que mandó el audio no puede salir, pues lea las que tiene. Vale, profe, sí, voy a leer las que me han escrito, profe. Aquí tengo a Wilson, dice, al de un tío de mi esposa, empezando que nos tocó viajar hasta Casillas Meta, tremendo calor... Y la novia emberracada porque la familia que ella invitó no asistió y la del novio sí fue. Fue tanta la rabia que escondió el trago para que los invitados no tomaran. ¡Que fueran rápido! ¡Ay! Obvio, ese matrimonio no duró. ¡Claro! Cualquier cosa menos el trago. ¿Cómo le vas a esconder el trago? Escóndale la lechona, pero a un colombiano no le esconde el trago. No, es muy duro, profe. Es muy duro, profe. Otra, dame otra. Jack, el matrimonio como tal fue bueno. Lo único es que invertí una platica para ligar con una familiar de la novia. Arreglado todo, perfumado, afeitado, todo para verla llegar con otro. Ay, ese sí es mucho sabor. Él ya había hecho planes, profe. Pero él no tiene, ahí no tiene nada que ver con la fiesta, de modo que ese no. No, pero pues él se había hecho planes. Boludo. De que iba a ligar. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer planes con piernas ajenas? No. Profe, aquí tengo a Gabriel. Dice, el matrimonio de un amigo. Dieron chicha y había fila para entrar al baño. Chicha. Chicha, profe. Bien, porque no tomo chicha. ¿Usted qué le gusta? ¿La de piña? ¿La chicha de maíz o la chicha de piña? La de piña es poderosa. Me gusta la de piña. En casa aprovechábamos pues las cáscaras y le metíamos fuerte. Claro, además usted la deja fermentar en una olla de barro y eso se pone buenísimo. Más, ¿yo? Poderoso, profe. Al segundo lamparazo cae usted tieso. Allá queda listo. Queda más borracho que cuando usted baja de la montaña rusa, hermano. Profe, vea, aquí tengo a Toretto. Dice, el matrimonio de la tía Alba González. Ella de 70, con un indio de 30. Ella feliz, el man con cara de ponqué. Mis primos lo miraban como un rabo con la cuchis. Tiene finca en Fusa y CDTs, un bodrio y música de cantina. Saludos. No, o sea, le quitaron a la tía la pasta. La pasta. Yo creo que el hombre está era berraco por eso. Claro. Bueno, señores, vámonos con el que usted. Profe, vea, hoy le tengo las efemérides, profe. Es que quiero avanzar con eso de las efemérides, profe, de lo que sucedió un día como hoy, un 17 de abril. Entonces quiero hacerle la entrada pues a las efemérides, profe, porque hoy es el 177º día del año y quedan 258 días para finalizar el año. Entonces vamos con las efemérides más importantes del día, profe. Esta Estas son las efemérides más importantes del día. En 1492, en España, los reyes católicos y Cristóbal Colón firman las capitulaciones de Santa Fe, convenio previo a su supuesto viaje a Asia para adquirir especias. En 1610, el rey Felipe III ordena la expulsión de los moriscos de Aragón. En 1711, se forma el Cuerpo de Ingenieros Militares por Real Decreto de Felipe V. En 1888, en Inglaterra se constituye la Liga de Fútbol Profesional, formada por 12 equipos. En 1912, fecha prevista en la que debía atracar el Titanic en Nueva York. En 1924, en Estados Unidos se crea la empresa cinematográfica Metro-Goldwyn-Mayer, fusión de Metro Pictures, Goldwyn Pictures y la Louis B. Mayer Company. En 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia se rinde ante la superioridad del ejército nazi. En 1949, huye a Italia el doctor Josef Mengele, célebre en la práctica de investigaciones médicas con prisioneros en los campos de concentración nazis. En 1961, el presidente estadounidense John F. Kennedy, en un intento por intervenir en la política a un estado soberano, envía a Cuba a 1.400 mercenarios anticastristas armados y entrenados por la CIA, invasión de Bahía de Cochinos. Al cabo de 3 días de combates, los cubanos se imponen sobre los invasores. Expulsión o fusilamiento de mercenarios. Conmoción continental ante este fracaso de la administración de Kennedy. En 1964, Jerry Mock se convierte en la primera mujer en dar la vuelta al mundo por el aire. En 1970, en el marco del programa Apolo, la tripulación del Apolo 13 vuelve a la Tierra a salvo. En 1982, la reina Isabel II concede la completa autonomía constitucional a Canadá. En 2004, José Luis Rodríguez Zapatero presta juramento como presidente del gobierno. En 2005, se realizan elecciones en el País Vasco y en Galicia. En 2014, el telescopio espacial Kepler de la NASA confirma el descubrimiento del primer planeta del tamaño de la Tierra en la zona habitable de otra estrella. En 2019, en Lima, Perú, Alan García Pérez, dos veces presidente, se dispara un tiro en la cabeza cuando la policía iba a arrestarlo por el caso de Odebrecht. Estas son las efemérides más importantes del día. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Posible ahora llamar. Por favor, contesta, te lo ruego. Tus padres ya no están. Ahora es que podemos hablar. No aguanto más, me desespero. Nuestro amor es así. Tú allá y yo aquí. Yo muriendo por ti. Dime qué hago con esto. Nuestro amor es así. Acostumbré a ti, mi amor te extraño. Escápate o yo iré, aquí yo lucharé. Si aunque no quiera yo por ti, insistiré. Nuestro amor es así, tú allá y yo aquí. Yo muriendo por ti, dime qué hago con esto. Nuestro amor es así, tú allá y yo aquí. Dime qué hago con esto.

Chicharrón dulce, le estoy diciendo. El que viene con batalla, pues dentro. Estos se vienen para acá y se olviden de allá, Dios mío, déjalo así mejor. Lo siento, profe. No, no que le, somos que le... muy internacionales. No, no, papito, yo llevo años viajando y a mí no me olvidan de mi casa nunca. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. Así suena el café de la mañana. Pues hola, sí, muchachos. ¿Y cuándo ponen en la moneda 25 céntimos de dólar a la doctora Polo? Ah, no, pero así es muy duro. Mejor vámonos con Celia Cruz, Dios santo. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. Vamos a darle paso al signo de Leo. Los maestros ascendidos dicen para ti, Leo, que estarás en un día fértil. Todo lo que hagas hoy se te podrá convertir en oro. Aprovecha la oportunidad. Seguimos con Virgo. Debes de hacerte una curación interna en ti. Mira muy bien qué es lo que estás haciendo con tu salud. Cuídate, protégete. Esto hará que evites enfermedades a futuro. Continuamos con el signo de Libra. Para Libra, se te piden los maestros ascendidos que escribas todas las buenas ideas, todas las cosas creativas que aparezcan en ti en este momento, las escribas para que luego les puedas dar utilidad. Continuamos con Escorpio. Los maestros ascendidos te hablan del poder de la alegría. Hoy puede ser un día muy alegre y muy positivo para ti y para todas las personas que te rodean. Si quieres saber más de mí, puedes encontrarme a través de www.vivianavalencia.com, en Instagram, @vivivalenciae, y en el WhatsApp 622-2250-36. Gracias. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-2250-36. 622-2250-36. Encuentra tu luz interior. VivianaValencia.com. El Café de la Mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. Era tan fea que solo llevaba a la cama un resfriado. Es tan fea que parece un carro por debajo. En el Café de la Mañana te robamos una sonrisa. El Café de la Mañana, humor inteligente. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Los Sacramento Kings están investigando las acusaciones de una estrella de hip-hop del área de Bahía que por prejuicio racial lo llevó a ser expulsado de su asiento durante los juegos de playoffs contra los Golden State Warriors. El rapero E-40 dijo en un comunicado que fue acosado durante todo el juego del sábado por la noche y que abordó a un acosador de manera asertiva pero educada antes de que los guardias de seguridad vinieran y le ordenaran que abandonara el estadio. Desafortunadamente fue otro recordatorio de que, a pesar de mi éxito y reconocimiento como músico y empresario, el prejuicio racial sigue siendo prevalente, dijo en un comunicado. La seguridad vio un desacuerdo entre el hombre negro y una mujer blanca e inmediatamente asumió que yo era el culpable. Los Kings dijeron que están investigando las circunstancias detrás de la expulsión. Los Sacramento Kings toman estas acusaciones en serio y están investigando los hechos y las circunstancias con respecto a la situación, como hacemos cada vez que se hace una acusación como esta, dijo el equipo en un comunicado. Una persona familiarizada con la situación dijo a The Associated Press que E-40, cuyo verdadero nombre es Earl Stevens, estaba de pie y bloqueando la vista de los fanáticos detrás de él y recibió una advertencia después de varias quejas. La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque los detalles de la situación no se hicieron públicos. La cantante Karol G fue la invitada especial del programa de televisión estadounidense Saturday Night Live el pasado 15 de abril, interpretando algunas de sus canciones y recibiendo elogios por su autenticidad. También lució una camiseta que decía Photoshop con una señal de prohibición encima, lo que fue interpretado como una indirecta en relación a la controversia sobre su portada en la revista GQ. La artista se pronunció en las redes sociales diciendo que la imagen no la representaba y que los retoques eran una falta de respeto para ella y para las mujeres que luchan contra los estereotipos de la sociedad. Katy Perry, Lionel Richie y Andrea Bocelli encabezarán el concierto para la coronación del rey Carlos III en Londres en mayo. El evento se llevará a cabo en el castillo de Windsor y se espera que atraiga una audiencia de 20.000 personas. El espectáculo ecléctico también contará con la banda Tay Diaz y el compositor de música clásica Alexis French, entre otros. El evento tiene la intención de celebrar un nuevo capítulo en la historia de la nación con temas de amor, respeto y optimismo. Celebramos las cuatro naciones, sus comunidades y la mancomunidad. La BBC transmitirá el evento. A pesar de la participación de famosos artistas internacionales, hay una notable ausencia de superestrellas británicas en la alineación. La película animada Super Mario Bros. Continúa en el primer lugar de taquilla de Estados Unidos y Canadá después de su estreno épico, recaudando $87 millones en su segundo fin de semana y más de $347 millones en total. Se espera que sea la película con mayor recaudación de 2023. En segundo lugar debutó El Exorcista del Papa con $9.1 millones, seguida por John Wick 4 con $7.9 millones. Renfield y Eric completan los cinco primeros lugares. Los otros films en el top 10 son Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones, Suzume, La Heredera de la Mafia, Scream 6 y Nefarious. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! De la mañana, 53 minutos. Este es el café de la mañana. ¿Cómo va, profe? Bien, por acá, bien, bien, por fortuna. El solecito calentando en Vitoria Gasteiz. Está bueno, está bueno. Apetece ir a tomarse un vermut antes de la comida. De modo que ahí estaremos acompañando a la gente. Por acá me dice Carlos sobre el tema del día. Sobre el tema del día, ¿qué dice, profe? Es ¿qué dice, muy profe? Difícil porque es muy difícil porque cada uno hablará de la fiesta tal como le fue. Muy duro, profe. El hombre dice que tal como fue. ¿Sí? Muy duro, profe. Bueno, sí, profe. Pero es lo sí, que hay. Profe. Es lo que hay, es lo que hay. Denise dice: yo fui al matrimonio de una prima y sí. Terminaron las acompañantes de la novia peleándose uno de los amigos del novio. ¿Cómo así? Él se marchó y ellas quedaron silbando malombo. Muy duro así, profe. Pero querían casar el mismo día que todos los amigos. Lo querían atrapar. Sí. No, muy duro. Está bien, profe. Yo tengo aquí voces. Tengo a Hernán, profe. Venga, le doy play a Hernán. Espere, profe, que Hernán no me sale por aquí. Esos audios hoy no. No, aquí lo tengo. Lo que pasa es que. A ver, un segundo. El peor matrimonio que asistí fue en Bogotá. Porque dieron muy poquita comida. Me tocó salir temprano, no tomar trago e irme a rematar a la casa. Porque no, muy poquita la comida. Ahí está. No sonó para nada. Sonó las voces del silencio. No, yo lo escuché, profe. Profe, sí. Se salió. Pues yo no la escuché. Sí, dice que había muy poquita comida. Y que por eso se aburrió. Pero pensando en solo las comidas, ¿sí? Ay, profe. Hay gente que... Por eso es que uno no debe hacer eventos. Porque al final... El tema de la comida, hay gente que le da muy duro, profe. Al final la gente todo lo critica. Entonces, es un factor determinante, profe. Sí, pero volvió a anime en doble. Espere, profe. 10:56, 10 de la mañana, 56 minutos. Estamos en el café de la mañana. Y hay un tema que lo vi por acá, que me lo ha mandado Guillermo Arturo Cárdenas Sanz, que es popular mismo. Pero lo estoy buscando por acá. Sobre el tema. Pero no más voces. Ah, por favor. Ah, sí, usted estaba hablando de eso, ¿no? Y alguien que ya no tiene deseo, está muerto en vida. Oiga, Nicky, permítame, es que usted por interno me sale, pero al aire, su audio, usted no está saliendo al aire. Es que... ahí, chino, profe. Haga caso, no, pues tengo que esperar a que me diga si me llega o no me llega, porque al final queda ya, profe. El espacio ahí. Entonces, en blanco. Vamos a ver si... No lo mueva más, deja ver si de pronto sale. A ver doble. Es que usted es de esos muchachitos que le están diciendo, tese quieto y está jodiendo ahí. Tese quieto y está jodiendo. Déjelo quieto. Ya, yo creo, profe, que usted tiene aquí muteado algo. No, profe, vea, yo estoy. Yo me escucho. No, al aire no está saliendo, ¿eh? Raro. No es la cortina. No, yo creo que este hombre va a tener que cortarle las manos, profe. A ver si. No, no, usted se escucha acá internamente. Yo lo escucho internamente, pero al aire está sonando solo la cortina. Ya, profe. Cuando entro yo. Sí. Entro, pero usted no, usted me está saliendo al aire. Espere a ver. Entonces. No, vale, usted no, más, pero yo estoy, profe. Auténtico cañengo. No, yo estoy, profe. Que no, hombre, no seas tergo, que tengo aquí.